cierto es que con días tan malos, una época tan mala para un país como Japón, muy admirado por todos en general y en particular por la gente más tecnófita que nos gusta la tecnología y ya sabemos que Japón es un país puntero en este tipo de cosas, también hay que recordar que Japón es un país tremendamente tradicional en el que las leyendas, los cuentos, esa tradición milenaria que llevan a sus espaldas, pues es algo que no deberíamos de olvidar también desde Occidente. Por ello, vamos a dedicar Hablando sin parar, yo soy Roberto, no lo he dicho, a Japón, a sus leyendas y en concreto a la leyenda del pescador Urashima y su visita al fondo del mar. Urashima vivió hace cientos y cientos de años en una de las islas situadas al oeste del archipiélago japonés. Era el único hijo de un matrimonio de pescadores. Una red y una barquichuela constituían toda su fortuna. Sin embargo, el matrimonio veía compensada su pobreza con la bondad de su hijo Urashima. Y sucedió que cierto día el muchacho caminaba por una de las calles de la aldea, cuando de pronto vio unos cuantos chiquillos que estaban maltratando una enorme tortuga. De seguir de aquel modo, pues hubieran acabado por matarla y Urashima decidió impedirlo. Se dirigió a los chicos y, reprendiéndoles por su mala acción, les quitó la tortuga. Cuando la tuvo en sus manos, pensó dejarla en libertad y para ello fue hacia la playa. Una vez allí, la llevó a la orilla y la dejó en el mar. Vio cómo la tortuga se alejaba poco a poco y cuando la perdió de vista, Urashima regresó a su casa pues orgulloso de haberla salvado. Sentía una gran satisfacción pues por haber liberado al animal de sus pequeños verdugos y bueno, transcurrió algún tiempo desde aquel día. Una mañana, el muchacho se fue a pescar. Tomó el camino que conducía a la playa y cuando llegó, pues puso la barca en el agua, se montó en ella y remó mar adentro. Llevaba largo rato remando y por momentos perdió de vista la orilla. Decidió echar el agua a su red y cuando tiró para sacarla hacia afuera, notó que le pesaba más que de costumbre. Cuando logró levantarla con gran sorpresa, vio que dentro de la red estaba la tortuga que él mismo echó al mar, la cual, dirigiéndose a él, le dijo que el rey de los mares, que había visto su buen corazón, le enviaba para conducirle a su palacio y casarle con su hija, la princesa Otohime. A Urashima le entusiasmaban las aventuras y accedió muy gustoso, aunque la incertidumbre no dejaba de merodearle en su cabeza. Juntos, la tortuga y Urashima se fueron mar adentro hasta que llegaron a Ryugu, la ciudad del reino del mar. Y era maravillosa. Sus casas eran de esmeralda, los tejidos de oro. El suelo estaba cubierto de perlas, de grandes árboles de coral que daban sombra a los jardines, sus hojas eran de nácar y sus frutos de las más bellas pedrerías. Hacia los asombrados ojos de Urashima avanzaba una hermosísima doncella. Esta era Otohime, la hija del rey del mar. La recibió como un esposo y juntos vivieron varios días en una completa felicidad. Todos colmaban al pescador de todo género de atenciones y entre tanta delicia, Urashima no sintió que el tiempo pasaba. No podía precisar desde cuándo estaba allí, ¿para qué iba a querer saberlo? No debía importarle porque la vida en aquel maravilloso lugar le parecía inmejorable. Nunca pudo soñar nada semejante y la verdad ocurrió, porque cuando más feliz estaba, un día se acordó de sus padres. ¿Qué serían de ellos? Sin duda sufrirían mucho sin saber lo que había sido de él, y desde aquel momento la tristeza se apoderó de todo su ser. Nada lograba distraerle, ya no encontraba aquel lugar tan encantador y hasta le pareció incluso menos bello. Solo deseaba una cosa, volver junto a sus queridos padres, y así se lo comunicó una mañana a su esposa cuando procuraba, por todos los medios, pues averiguar la causa de su pena. Al decirle Urashima lo que quería, Otohime se entristeció. Procuró convencerle de que se quedara junto a ella, pero nada cambió su decisión y ni siquiera el amor que ambos habían cultivado juntos todo ese largo tiempo lo conseguía retener junto a su amada. El pescador estaba firme en su propósito. Así pues, Otohime prometió devolverle a la aldea y con un lúcido cortejo le acompañó hasta la playa. Cuando al fin llegaron, la princesa entregó a Urashima una pequeña caja de laca atada con un cordón de seda. Le recomendó que si quería volver a verla, nunca la abriese. Después se despidió de él y con su acompañamiento se internó en el mar. Pronto Urashima la perdió de vista. Con la cajita en sus manos miraba fijamente las aguas. Así estuvo algún tiempo y después recorrió la playa con la esperanza de ver de nuevo a sus padres. Ahí estaba, en su pueblo. Las mismas arenas, las rocas de siempre, el mismo sitio donde de pequeño tantas veces había ido a jugar. Le parecía que su vida en la ciudad del mar había casi sido un sueño. Entonces, caminó sus pasos hacia su casa, pero cuando entró en la aldea no supo por dónde ir. La encontraba completamente cambiada, casi no la reconocía. Las casas eran más grandes que antaño, con tejados de pizarra que sustituían a los de paja. La gente se vestía con vistosos kimonos bordados, parecía otro lugar. Y sin embargo, era su pueblo, estaba convencido de ello. La misma playa, las mismas montañas, solo las casas y la gente había cambiado. Entonces decidió preguntar a unos muchachos dónde se encontraba la casa del pescador Urashima, puesto que este era también el nombre de su padre. Los muchachos no supieron responderle porque no conocían a tal pescador. Entró en un comercio e hizo la misma pregunta al dueño, pero este le dijo lo mismo que los chicos. Entonces pensó que quizás tampoco era cierto el hecho de que su padre de siempre le transmitió que un anciano legendario del pueblo era el que quería conocer a todos los habitantes de la pequeña aldea. En esto quizás sí acertó su padre, porque al pasar por allí, un hombre que debía de tener muchos años, a juzgar por su apariencia, dijo con voz tenue que él sabía mil historietas antiguas del pueblo y conocía la vida de sus antiguos habitantes. Urashima se dirigió a él, por indicación del dueño de la tienda, y le preguntó dónde estaba la casa del pescador Urashima. El viejo no contestó, se quedó un momento pensativo y al cabo de un rato reaccionó diciendo: «Casi lo había olvidado, hijo. Han pasado más de 100 años desde que murió el matrimonio. Su único hijo cuenta la leyenda que un día salió a pescar y que a partir de entonces nadie volvió a saber lo que le sucedió al pequeño». Urashima empezó a comprender. Mientras vivió en la ciudad del mar, había perdido la noción del tiempo. Lo que le habían parecido solo unos cuantos días, en realidad habían sido más de 100 años, y no supo qué hacer. Se encontraba completamente solo en un pueblo que, aunque era el suyo, le era total y en absoluto extraño. Entonces se dirigió a la playa de nuevo, añoraba ahora y comprendía el poco amor que le quedó por descubrir, y prometió volver al encuentro con su princesa Tohime. Pero pensó, ¿cómo puedo llegar hasta ella? Su precipitación por ver a sus padres olvidó cuando se despidieron. También preguntar de qué medio se valdría para volver a verla, y de pronto recordó la cajita que tenía entre sus manos. Se olvidó de que no debía abrirla y pensó que haciéndolo quizá pudiera ir junto a Tohime. Desató sus cordones y la destapó. Al instante salió de ella una nubecilla que se fue elevando y elevando hasta perderse de vista. Y en vano Urashima intentó alcanzarla. Entonces recordó la recomendación de la princesa. Su atolondramiento le había dejado en blanco y al parecer ya no volvería a verla. Sintió pues que sus fuerzas le abandonaban, que sus cabellos encanecían, que su rostro se marcaba de innumerables arrugas, haciendo de su piel una suave tela. Su corazón cesó poco a poco hasta que dejó de latir, hasta que al final cayó al suelo precipitadamente, con la mirada perdida en el firmamento. Cuando la mañana siguiente fueron los muchachos a bañarse, vieron tendido en la arena un hombre decrépito. Era Urashima, que había muerto de viejo. Todavía hoy, algunos pescadores de ciertos pueblos del Japón cuentan a sus hijos esta historia para que no se distraigan en sus tareas diarias, ingeniosa, mágica, triste y ejemplarizante para un pueblo, ejemplar con toda su reacción con el gran desastre natural y luego, posteriormente, nuclear que están viviendo, y que, pues seguramente, gracias a esta rectitud y esta pasión por el trabajo y por hacer las cosas bien, pues han conseguido minimizar lo que ya de por sí es una catástrofe. Hablando sin parar, .wordpress.com, ya que a mí me encontraréis en twitter.com/robert-rnr y en facebook.com/robertonti. Un saludo, hasta luego.